mamma un paduccio che de donne salia a pescar. Patronava la barca pescata, un mondo formico a todo le mar. Sua dorada gentil cavalia a la orilla del mar con amor. Iba alegre y dichosa esperaba con ansia el regreso de su fiel pescador. Y al compás de las olas del mar entonaba un sentido cantar. Floridor, Floridor, vuelve pronto hacia mí con mi amante que es toda mi vida. Al pescuero yo a ti, yo no vivo sin ti. Pescador, mi amor, vuelve, vuelve enseguida a la playa. Floridor, Floridor. Una tarde, una horrible tormenta vino el tiempo apacible a probar. Por el recio huracán acosada, se alzaban furiosas las olas del mar. Hoy no salgas por Dios con la barca, la muchacha rogó al pescador. Mas el firme refuso me obliga a hacerlo mi vida, mi deber y mi honor. Ya me envié a la orilla del mar, ella triste entonó su cantar. La playa, Floridor, Floridor.